calles de este mundo con el alma destrozada. Voy sufriendo el derrotero de esta vida desgraciada. Por las calles de este mundo con el alma destrozada. Voy sufriendo el derrotero de esta vida desgraciada. Desamparado voy por la vida, sin un amigo, sin un amor. Por la tristeza que me acompaña, vivo tomando mucho licor. Por la tristeza que me acompaña, vivo tomando mucho licor. Como un paria vagabundo desgraciado en el amor, voy dejando en cada puerto solo rastros de dolor. Como un paria vagabundo desgraciado en el amor, voy dejando en cada puerto solo rastros de dolor. Desamparado voy por la vida, sin un amigo, sin un amor. Por la tristeza que me acompaña, vivo tomando mucho licor. Por la tristeza que me acompaña, vivo tomando mucho licor. Borracho paso las horas de mis noches sin fortuna, sin el consuelo de nadie, sin esperanza ninguna. Borracho paso las horas de mis noches sin fortuna, sin el consuelo de nadie, sin esperanza ninguna. Desamparado voy por la vida, sin un amigo, sin un amor. Por la tristeza que me acompaña, vivo tomando mucho licor. Por la tristeza que me acompaña, vivo tomando mucho licor.